rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día, Gra, ¿cómo estás? Buen día, Fer, ¿cómo te va? Un frío día en Buenos Aires. ¿Cómo anda eso, eh? Un día frío en Buenos Aires, ciertamente. Tremendamente frío, pero no nos vamos a hacer ahora tampoco nosotros los dueños del frío del mundo. Yo me imagino aquellos y aquellas que nos están escuchando en Catamarca. Imagínate que estuvo nevando en estos días, por decirte solo una de las provincias que está sintiendo el frío mucho más que nosotros, ¿no? Yo, que odio el frío, intento pensar eso. ¿En cuántos lugares del país estará mucho peor que acá? Para mí mucho mejor, porque yo amo el frío, así que bueno, en eso no estamos de acuerdo, como con el tango tampoco. Sí, te sí. Hoy leía, mirá, leía un tuit de Guillermo Pérez Rosenblit, el nieto de Rosa Rosenblit, sí. Una de las abuelas de Plaza de Mayo más increíbles. Y Guillo decía algo que me llamó la atención y me pareció cierto. Ya no podemos hacer ni siquiera chistes sobre el frío, porque es tanta la gente, por ejemplo, y ahora sí, remitiendo a la ciudad, no como único lugar donde se vive como una tragedia el frío, pero sí como una de los lugares donde el que estemos tan arrumbados unos sobre otros en las grandes ciudades, sí nos pone en ese lugar de poder hablar sobre esto con propiedad. La verdad es que no, ni siquiera ya vos dijiste eso de que te gusta el frío, y yo me puse a pensar inmediatamente en ese video que se viralizó en los medios de comunicación y en las redes sociales en el día de ayer, que en realidad es una situación que se vivió, ahora se sabe, hace 3 semanas, acá a 10 cuadras de donde estamos hoy haciendo el Enredando, en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia, acá en la avenida Alberdi y General Paz, debajo de la General Paz, donde hay además un puesto de la policía, ¿no? Por si alguien no lo vio, es un video donde se muestra mínimo delincuente, pero sí. En realidad creo que me quedo muy corto. No se me ocurre ahora una manera. Creo que estoy siendo un poco despreciativo, incluso. En la calificación, un tremendo hijo de gran yuta que se bajó de un auto y roció con nafta y después prendió fuego, primero un colchón y después una persona que estaba ahí en situación de calle, y lo filmaron además y lo contribuyeron a viralizarlo. Y uno piensa que tiene razón, Guillo. No podemos ya ni siquiera hacer chistes sobre si nos gusta el frío, por ejemplo. Nos han quitado hasta la posibilidad de hacer chistes sobre algunas cosas. Me pareció muy oportuno. Sí, hay que pensar que cómo se sigue, ¿no? Porque yo digo, ¿cómo seguís viviendo, estando, mirando a los otros después de hacer algo así? A mí no entiendo. Cuando vos decís lo difícil de calificar, yo digo, la humanidad es una condición que muchas veces se pierde, creo. En este caso me parece que este sorete la perdió hace bastante tiempo. Ahí está, mirá, ahí tenías una calificación más fácil. Sí, sorete. Mucho más fácil y precisa que la mía. Bueno, hay organizaciones sociales que hicieron un censo hace poco menos de un mes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para poder dar cuenta de esto. Ayer hubo algunas manifestaciones del jefe de gobierno de la ciudad, de Horacio Rodríguez Larreta, y también de Diego Santilli, diciendo que hay mucha gente que es de la provincia de Buenos Aires que viene a dormir a la calle en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, es raro porque el año pasado eran los extranjeros y después cuando se conocieron los resultados del censo popular, que recordemos que el año pasado se hizo otro, Los números fueron contundentes. El 85% de las personas en situación de calle no solo son argentinos, sino además porteños. O sea, fue contundente el resultado. Y ahora viene con esto de si la provincia... Creo que puede pasar que algún cartonero, por el alto costo que tienen los pasajes, se quede pernoctando en la ciudad para recolectar. Pero la verdad es que no es la mayoría y no es el problema. El problema es la gente en situación de calle, no de dónde viene. Sí, sí, totalmente. Bueno, y el otro tema que seguramente de alguna u otra forma vamos a abordar en la mañana de hoy tiene que ver también con lo que sucedió en San Miguel del Monte, aquí a 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, donde, bueno, se produjo para nosotros, digamos, es bastante claro el asunto desde el comienzo, porque estamos acostumbrados y acostumbradas en nuestros medios a dar cuenta de este tipo de noticias, ¿no? Una persecución policial a un auto donde iban 5 personas, 4 fallecieron, 1 está gravemente herida, y ahí aparece, a diferencia de otras situaciones, muchos los medios tradicionales, ¿no? Para ayer a la mañana vos encendías cualquier canal de televisión, de noticias o no, y veías los portales de noticias de los medios tradicionales y se veía mucha información respecto del caso. Por supuesto, al principio siempre son las versiones policiales, que en este caso era... que habían escapado, digamos, de un intento de revisión y que estaban persiguiéndolos. Y cuando aparece la foto del video en el que se ve a uno de los policías asomado por la ventanilla del auto y en clara posición de disparo, dijeron que era una linterna con la que estaban alumbrando para intentar ver mejor la patente, tremendo, pero digamos que quienes transitamos estos medios comunitarios, alternativos y populares estamos acostumbrados a este tipo de reacciones, no tanto a que los medios tradicionales mantengan por segundo día consecutivo como importante este tema, porque ahora, después de todo el día de ayer en el que hablaron además los familiares, que hubo movilizaciones, hubo represión de movilizaciones frente a la comisaría allí en San Miguel del Monte, y hoy comienza a dar declaraciones el fiscal general de La Plata, que dice que las pericias que había empezado a hacer la policía quizás no estaban del todo bien, y por lo menos aparece ya una de las personas, uno de los pibes, pibas muertas con un disparo en el glúteo, lo que da cuenta claramente de que no fue un accidente de tránsito, sino que lo que sucedió allí fue una tremenda persecución policial que terminó a los tiros de la policía, y uno puede recorrer ahí en la cabeza inmediatamente montones de casos, el de Bocha Rego en Parque Patricios hace apenas un año, el de Montenegro aquí cerca también en la Ciudad Oculta, montones de casos que se muestran como situaciones de choques, de accidentes de tránsito, pero que casualmente había un patrullero o alguien de la policía persiguiendo, y que después cuando, por ejemplo, ahora que aparece la situación de los disparos, es probable que aparezca también la situación de que fue un enfrentamiento, ¿no? Entonces pasamos de un tipo que estaba con una linterna alumbrando la patente a que en realidad estaba repeliendo, esto no lo dijeron todavía, me estoy anticipando yo, pero creo que es posible que aparezca ahora la teoría del enfrentamiento. Es tremendo, ¿no? Pero hay mucho interés de los medios tradicionales de comunicación. Vamos a ver hasta dónde llegan, ¿no? Ahora que tienen que empezar a decir que en realidad estamos otra vez ante casos de gatillo fácil, hay que ver hasta dónde lo siguen, ¿no? Hasta dónde sigue ese interés. Nosotros publicamos ayer una noticia desde el colectivo de medios populares, que estamos alrededor de estas causas para producir colectivamente, y bueno, y allí damos cuenta de esta triste historia que tiene como víctimas a Gonzalo, de 14 años, a Camila, de 13, a Danilo, de 13, a Aníbal, de 24, y Rocío, de 13. Eran los 5 pibes y pibas que iban allí en ese vehículo. Lamentable situación. Ojalá que se pueda aclarar. Vamos a ver si podemos tener alguna entrevista que vaya por ese lado. Rocío todavía está allí peleando por su vida. Bueno, y después, nada, vamos a tener de todo un poco. Arrancamos con música, ¿te parece? Y después encendemos una sonrisa escuchando a Nora Cortiñas o a parte de la presentación de su libro que fue la semana pasada. Señales de que uno está viejo, Gra. A ver. Para mí hay una muy clara. Toca Slash a 10 cuadras de tu casa o a 20 cuadras de tu casa. No, no, no vas, no. Ojalá fuera solo no vas. No te enterás hasta el día siguiente. Ay, no te puedo creer. Eso es una señal de vejez de tremenda. Vejez, sí. Es lo que me pasó a mí la semana pasada. Slash tocó en el Gran Rivadavia, que es una suerte de cine, teatro. Sí, sí. Pues es que a mí me llamó la atención que fuera en un... Digamos, no es por bardear a los vecinos de Flores... yo soy vecina de acá de la zona de Liniers, pero me llamó la atención porque, digo, en un teatro relativamente chico, digo, para tamaño espectáculo, ¿no? No, bueno, pero vienen tocando en lugares más pequeños, no digamos, no convoca la cantidad de gente que convocaba a los Guns N' Roses, no estamos en los 90 donde... Era todo. Yo me acuerdo, en los 90 había tantas cosas para resistir, pero tan pocos lugares desde donde resistir, claro. Que... Yo recuerdo especialmente aquel momento, yo no sé si vos te acordás, pero cuando en los 90, en pleno gobierno de Menem, vinieron los Guns N' Roses y, en su mejor momento, además, y vinieron dos veces el mismo año, una locura para la situación que se estaba viviendo en el país. Y Menem dijo aquello de... Alguien echó a correr la versión de que... el cantante de la banda había dicho algo sobre la bandera argentina o que había pisado una bandera argentina. Había pisado una bandera, sí. Una cosa muy chauvinista que hizo que hasta el propio Menem hablara en contra de la realización del recital y, por supuesto, eso hizo que vendiera despertó más entrada, interés, claro, en un montón de gente que quizás ni siquiera conocía la música. Sí, hubo de hecho un caso de un muy, muy conocido en esa época... El suicidio de una piba a la que no habían dejado los padres ir al recital, sí, era verdadero furor. Claro. Los Guns N' Roses eran furor entre los adolescentes. Yo trabajaba en ese momento en escuelas secundarias y era insoslayable la música de los Guns N' Roses. Así que sí fue una época marcada por eso que vos decís. Lo que pasa es que el dólar estaba barato en ese momento. Uh-huh. Entonces... los que venían no costaban tan caros como en otras épocas. Es cierto. Bueno, señales de que estamos viejos. Una de las canciones de los Guns N' Roses, pero en la versión de Slash con Miles Kennedy. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. She's got eyes of the bluest sky.